Y para conversar un poco de cómo viene el tema de los locales gastronómicos, las cabañas y demás, lo que es esa actividad con la prueba piloto, tenemos en línea a Lole Inza. Buen día, Lole, ¿cómo estás? Saber, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Guillermo Tenaglia y el Charro Rodríguez también aquí en la mesa te saludan. Bueno, Lole, un poco, ¿cómo va el tema de lo que son los locales gastronómicos que arrancamos con la prueba piloto? Bueno, primero que nada, buen día, Charro, buen día, Guillermo. Hola, Lole, ¿qué Este, tal? ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en principio, mirá, te cuento, nosotros tenemos una, como vos bien dijiste, es una prueba piloto y tenemos hoy a las 15 una evaluación junto con la gente del sindicato y con representantes del sector gastronómico. Así fue como en principio lo hicimos la semana anterior para ponernos de acuerdo en esta prueba de cómo hacerlo, qué modalidad y demás. Bueno, finalizó en el día de ayer y insisto, a las 15 vamos a tener esta reunión y hacer una evaluación. Pero que te puedo adelantar en principio de lo que yo pude ver, que se acató muy bien todas las medidas sanitarias que se plantearon, los protocolos. La verdad que tanto el personal de los establecimientos como los propios dueños o empresarios, digamos, así lo hicieron. Yo estuve haciendo evaluación, digamos, bueno, nos hicimos una pequeña división como se hizo con otras actividades productivas. Entonces, tanto el sindicato, la Asociación de Hoteles, Restaurantes Afines y nosotros salimos a dar una vuelta y a hacer una evaluación de cómo venían funcionando y más que nada estar cerca también del prestador si tenía alguna duda. Y la verdad, en mi caso puntual, digamos, me llamó mucho la atención cómo habían hecho todo y muy bien, más allá de algunas dudas puntuales, pero con mucha prudencia, digamos, ¿no? Esto creo que es lo importante. El sábado por la noche yo hablaba con integrantes del sindicato y me comentaban en esa línea, ¿no? Esto de compromiso y responsabilidad por parte de los dueños de cada uno de los establecimientos, no solamente, digamos, como para el comensal, para el que ingresara allí al local, sino también para con los trabajadores, ¿no? Referidos a esto de respetando los protocolos vigentes. Sí, en línea general, Guillermo, mirá, se respetó mucho porque, la verdad, yo creo que, a ver, todos somos conscientes y los propios prestadores y los trabajadores también, en esta línea de decir, bueno, si hacemos las cosas bien y va todo en orden, podemos seguir funcionando, ¿no? Esa es un poco la línea y creo que a partir de esa premisa todos se alinearon, digamos, y se hicieron las cosas como corresponde. Así que yo, desde ese punto de vista, digamos, me pareció muy bien, pero bueno, ahora es turno de hacer la evaluación por la tarde y a partir de ahí definir cómo sigue esto, entendiendo que fue una prueba lo que se hizo hasta el día de ayer. Me parece que por lo protocolar, Lole, es donde el dueño del restaurante, el dueño del café o de la cervecería es donde va a tener que hacer hincapié para tratar de volver a tomar confianza de nosotros, ¿no? Para que volvamos a ir. Parece que esa es la mayor publicidad que ahora el dueño de la gastronomía va a tener que hacer, ¿no? Sí, yo creo que esto es una muy buena publicidad para en eso que decís vos, digamos. Más que publicidad, una buena comunicación, Claro. digamos, y que el ciudadano, claro, que el ciudadano, digamos, esté confiado de que uno se hacen las cosas bien. Y yo la verdad que estuve, mira, te digo, la experiencia puntual mía, que estuve recorriendo y aquella gente que llegaba, nada, se sentía muy cómoda, charlé con algunos clientes y les parecía bien, así que, nada, creo que es eso, ¿no? Que creo que va más allá de solamente lo gastronómico. Me Sí, parece que sí. en líneas generales como sociedad tenemos que entender que bueno, que vamos a tener que ir conviviendo con este virus y tomando todas las medidas de seguridad necesarias. Lole, y más allá que se van a juntar hoy a las 3 de la tarde nuevamente para charlar, porque hoy es la fecha, y si todo va bien, a partir de mañana volver a reabrir. Cuando hablaste con los dueños, con los encargados de tu recorrida, ¿te piden algún cambio? ¿Te dicen que está todo bien? ¿Qué es lo que te dicen a vos, más allá que es una charla preliminar, ¿no? Que no tomás ninguna decisión hasta no charlar con todos, pero ¿qué es lo que te exigen ahora ellos también? Sí, mira, no, puntualmente quizás algunas cuestiones de horario, y algunas cosas muy puntuales, pero creo que las van a plantear a la tarde, porque digamos, no me quiero adelantar algún Está planteo bien. que puedan hacer, porque en realidad son varios los representantes del sector y seguramente ellos van a venir con las inquietudes que correspondan. Y por ahí aclararte que el tema de mañana, no sé cómo va a ser, porque en realidad a partir de la tarde, a partir de ahí, yo creo que cuando termine la reunión, sí, ya vamos a tener en claro cuándo va a ser la apertura, si va a haber una continuidad, si se esperará. Bueno, serán decisiones que se tomarán a la tarde, porque no lo vamos a hacer nosotros de manera unilateral, sino que entre todos los actores, digamos, vamos a ir tomando la definición. Sí, eso que tiene que ver con la gastronomía y con el tema de los alojamientos. ¿Cómo vienen trabajando las cabañas, me imagino, y los hoteles? Uno cree que las cabañas estarían trabajando un poco más, ¿no?, con el turismo interno. Sí, en realidad hubo un poquito más de movimiento que el fin de semana pasado en lo que es con gente local. Digamos, acá hay que hacer un paréntesis y que la gente entienda de que no es turismo, ¿sí? Esto es muy importante siempre remarcarlo, porque por ahí se presta confusión muchas veces cuando uno habla de alojamientos y se entiende de que puede llegar a venir gente de afuera, y esto no es así. Turismo no está entrando a la ciudad, no. Las únicas personas que pueden alojar los establecimientos de alojamiento son aquellos trabajadores que están considerados esenciales, o aquellas personas que están consideradas esenciales, que pueden circular y que pueden ingresar a la ciudad, siempre y cuando teniendo en cuenta que si vienen de zona de circulación comunitaria, sí o sí están obligados a hacer la cuarentena. Y después esto que vos bien marcás, Cerro, que es el público local, aquella gente que de Tandil, bueno, que se animó y se quiso ir el fin de semana a algún alojamiento, y así lo hizo. Y sí, hay digamos, se publicó la cantidad de personas de la semana pasada, digamos. Pero bueno, yo creo que es de a poco y bueno, y es una alternativa más que tiene el cabañero a la hora de ofrecer, digamos. Lole, la Cámara de Diputados esta semana, bueno, pretende tratar la declaración de emergencia, ¿no?, para todo el sector turístico en el país. ¿Hay algún tipo de expectativa sobre eso? No, buenas. O sea, yo creo que es importante para el sector si se declara la emergencia a nivel nacional o a nivel provincial, digamos, es un punto a favor. Pero bueno, hay que ver también ahí bien cómo, que puntualmente qué beneficios son los que trae después, y bueno, pero sí, yo creo que, a ver, es lo que uno viene viendo, ¿no? El sector de la actividad turística va a ser, yo considero, una de las actividades más golpeadas por esta pandemia. Entonces, bueno, se necesitan ayudas concretas, así que es importante todo lo que venga. Nosotros estamos comunicando constantemente al sector todas las medidas o ayudas que uno puede acceder, ¿no? Así que eso me parece muy importante. Estaba mirando un portal de Mar del Plata, Lole, con relación a eso, y que Nación iba a estar haciendo colaboraciones a las ciudades turísticas, y hablaba de Mar del Plata, que creo que iba a haber una colaboración también y el intercambio era que aquellos que trabajan en hoteles, sobre todo allá en Mar del Plata y restaurantes, como que tienen que hacer tipo un curso y que iban a hacer cursos pagos, algo por el estilo que contaba el portal. ¿Acá ha llegado algo de eso o nada todavía? Sí, la contraprestación de ese tipo de créditos era algún tipo de capacitación, sí, o asistencia técnica. Esto es real. Sí, llegó acá también. Nosotros lo comunicamos a todos los prestadores. Y varios, tengo entendido, que se fueron anotando. Esto fue jueves de la semana pasada. Es más, algunos ya nos pidieron algún tipo de aval desde acá, desde esta dirección, porque una de las... A ver, requería que uno se diferencie, que sea, que está en la actividad turística. Entonces, por ahí hay un ejemplo concreto, quizás hay algún guía o demás que tiene un monotributo y no está especificado 100% que está afectado a la actividad turística. Entonces, desde acá, de esta dirección, se certificaba y se avalaba que era un prestador turístico. Así que eso también estaba a disposición. Y bueno, y se le informó a todo el sector. Y ya te digo, no tengo el número de cuántos se han anotado, pero tengo entendido que varios habían venido ya y habían pedido los certificados. Así que yo calculo que en transcurso de la mañana, cuando esté la dirección en funcionamiento, ya me estarán diciendo ese dato. Lole, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste. No, a ustedes, por favor, siempre a disposición. Que tengas una buena mañana. Abrazo.